déjenme contarles lo que a mí me pasó. Por confiar en mi mejor amigo, esto me sucedió. Vengo a contarles lo que ayer me sucedió. Ella hablaba con mi amigo sin saber que estaba yo, y aceptó a una cita con aquel por segunda vez. En ese instante no quería creerlo. Un suspiro me salió de muy adentro. El suspiro lleva todo lo que siento, no. Y por eso no hice nada y siguió engañándome. Yo el corazón.